miedo y terror, y nunca están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas tristes. ¿Ah? Los murciélagos te hacen acordar a Pelalgo. Los murciélagos tienen alas de sisio y se cuelgan hacia arriba, viendo tu panza al revés.